Fragmentos de escritos de Frederick Gask. 2016. Los maestros espirituales le han ido confundiendo porque no existe ningún espíritu. Así que todo el asunto de la espiritualidad no es más que una alucinación. La mente colectiva está condicionada por conceptos como el alma, la eternidad, la felicidad en el más allá. Se ha timado a usted mismo con promesas románticas, la continuidad de su identidad egoica y todos estos sinsentidos místicos que alimentan la vana esperanza de eternidad del ser humano, aterrorizado por el temor a la aniquilación. Si cree que el planeta se está sintonizando con supuestas vibraciones cósmicas de un nuevo paradigma que pondrá fin al sufrimiento, que se avecina la liberación del ego colectivo y todas esas tonterías de la nueva era, está muy equivocado. Nada se está cayendo y la naturaleza sigue su curso, lejos de todo este estruendo. Las enseñanzas espirituales han ido predicando más de lo mismo desde hace siglos sin progreso alguno para el hombre, puesto que sus promesas son ambiguas. La humanidad neurótica se aprovechan de cualquier fenómeno natural destacable, como por ejemplo tsunamis, ciclones o terremotos para infundir miedo y esperanza. Ambos son lo mismo. Se recupera cualquier acontecimiento violento como signo anunciador de grandes cambios que nunca llegan. El colmo del ridículo se despliega en el terror colectivo que viene acompañando cada cambio de siglo o algún alineamiento singular de los cuerpos celestes locales. El paraíso no se puede comprar sin que pague un precio. Le han atemorizado con el infierno y la desdicha, la reencarnación o la dualidad. Se ha inventado el ego, y este se ha convertido en su enemigo. Está atrapado en un universo dualista en búsqueda de salida. Pero no existe escapatoria. Todo este montaje neurótico le ha convertido en un buscador temeroso y supersticioso. Su mente ha sido condicionada por siglos de misticismo que se ha transmitido entre generaciones de cuerpos-mentes y no puede escapar, mas no desea hacerlo realmente porque quiere conseguir algún premio. La búsqueda del fin del sufrimiento es lo que provoca el sufrimiento. El deseo de eternidad es la fuente de su decrepitud. Querer algo que no está, sencillamente porque no existe, es lo que le ha convertido en un psicópata espiritual. Sus poses de buenismo no son más que falsedades para encubrir su ira contenida. Está enojado porque sigue sin alcanzar lo que busca, pero persiste con la esperanza de conseguirlo en el futuro a golpes de terminología oriental prestada de la que abusa, dando un falso crédito al disfraz que otros han tejido para usted. Los códigos de colores y otros fetichismos alimentan el insaciable apetito de la identidad espiritual que se exhibe a sí misma, del mismo modo que el rico pasea su coche de lujo para mostrar su estatus social. No existe ninguna diferencia entre tratar de conseguir la riqueza material o la iluminación, pues ambas forman parte del ámbito del deseo por obtener seguridad. El dinero brinda seguridad y placer para el cuerpo y la iluminación pretende asegurarlos de la mente. Pero muchos de los que condenan el sistema mercantil basado en la obtención inmediata de un sinfín de gratificaciones no dudan en usar las técnicas más elaboradas de marketing para vender sus extravagantes mercancías místicas. Todo el espectáculo está cuidadosamente planificado para resultar apetecible. Si no lo ve es que están mirando para otro lado. Su universo mental se encuentra abarrotado con imaginarios del pensamiento positivo, aturdido por exuberantes citas de buenismo, u otras alucinaciones, y lo más ridículo de todo el asunto es que raramente se pone en práctica lo que se predica. Así, se va a las conferencias, se compran los libros, se estudia el sánscrito, las asanas, pero la vida sigue fluyendo exactamente igual que antes. No se ha liberado de nada porque no hay nada de qué liberarse. En esto radica el drama.